Cuando decimos que las ondas electromagnéticas fluyen de los polos entrando por el centro del planeta, significa que esta rotación magnética está errada, porque las ondas magnéticas deberían fluir de polo a polo, sin entrar al centro, o sea, a las emociones. En pocas palabras queremos decir, que mientras el magnetismo del planeta continúe fluyendo a través del centro, el cerebro psíquico del planeta, alma, continuará atrapado en sus emociones. Mientras que si su magnetismo fluyera de polo a polo, saliendo por los vórtices y comunicándose con otros planetas y otras realidades, significaría que el cerebro del planeta, espíritu, no estaría supeditado a las emociones, sino a los sentimientos universales, usando la energía mental y todo lo que ella significa, la razón, el raciocinio, la lógica, etc. A ustedes les sucede lo mismo. La energía pensamiento que ustedes emanan de las zonas del cerebro, se y entra, reciclándose por los centros energéticos del cuerpo y uno de ellos es el plexo solar, donde radican las emociones. En realidad este reciclaje no está correcto, ustedes deberían emanar las energías pensamientos y esta energía debería subir y bajar de la cabeza, polo norte, a los pies, polo sur. Si ustedes abrieran su mente al conocimiento y entendimiento de otras realidades, entonces formarían en su cabeza, glándula pineal, y en los pies, un vórtice en cada uno de ellos, un cordón umbilical, con el cordón umbilical de la cabeza, estarían telepáticamente comunicados con todas las realidades existentes del universo y con el cordón umbilical de los pies eliminarían toda energía pensamiento negativa enferma hacia los mundos inferiores que es la materia, la Tierra. Las energías pensamientos que salen de las zonas del cerebro, tanto de ustedes como del planeta, entrando y saliendo por los centros energéticos del cuerpo del planeta o del hombre, lo llamamos, magnetismo. Las energías pensamientos que salen de las zonas del cerebro, tanto de ustedes como de la célula tera, entrando y saliendo por los centros energéticos del plexo solar, del hombre y del planeta, atraídos por las emociones densas que viven en ellos, lo llamamos, gravedad. Concluimos por esta definición, que el magnetismo es el cuerpo psíquico, alma, y la gravedad es su cuerpo físico, materia. 30. Quieren decir que cuando nosotros desencarnamos nuestras energías pensamientos, nosotros, nos colocamos o en el magnetismo, espíritu cono norte, o en la gravedad, alma cono sur, que puede ser de algún ser que nos albergue o del cerebro de Tera según sea nuestra vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc. Así es. Siempre hablamos sobre las energías pensamientos y sabemos por explicaciones anteriores que son el alma del universo. Pero ¿dónde están? ¿Dónde ustedes pueden verlos, sentirlos y palparlos? Ahora lo saben. Ya comenzaron a verlos, orbs. Llegará un día, que la comunicación entre las realidades encarnadas y desencarnadas será común entre ustedes. 31. Si los orbs son energías pensamientos, alma, y estos se encuentran dentro de las ondas magnéticas, porque ustedes dicen que los orbs negativos se convierten en tormentas, huracanes, lluvias torrenciales, etc.